Desde los estudios centrales de Tamaimos, bienvenidos a un nuevo podcast, el número 31. Muy buenas tardes. Nos empezamos con ganas hoy, ¿eh? Sí. Saludo, Agustín. ¿Qué? ¿Cómo está usted, don Venga, Iván? Hay que saludar primero, antes de nada. Sí. Un saludo, Josemi, en Madrid, ¿cómo va por ahí? Muy buenas, aquí ya preparado para saltar a la cancha. Muy bien, estamos todos así aquí. Así es como es. Oh, cuánta energía contenida. Sí. Contenida, sí, conservada. Y distribuida. La semana pasada teníamos un podcast tranquilote, tipo entrevista. Hoy estamos enralados y ensayados. Y el que no se ha escondido tiempo ha tenido, que queda una hora por delante. Así mismo es. Ay, es que me estaba terminando de ya un bulle de agua, ustedes perdonen. Son las cosas del directo. Y nada. Tal y cual. Y tal y cual. Y tal y cual, porque usted me termina las frases hoy, ¿eh? Que la señora Coluto, con la que usted tiene a veces buenas relaciones, ¿eh? Doña Ana, para quien no la conozca. Doña Ana. No la queremos hoy en el programa. La señora Coluto, por favor, que se quede donde estaba. Y vamos a empezar hablando de la presencia de Canarias en Europa, porque hoy para nosotros, digo porque este podcast es un viaje en el tiempo y en el espacio, estamos grabando el día 6 de junio. Y el día 7 de junio los votantes canarios se podrán manifestar en torno a sus preferencias europeas. O sea que hoy estamos violando el día de reflexión. Sí, pero bueno, como esto se emite una semana más tarde, no somos violadores, sino respetadores. Presencia de Canarias en Europa. O sea, esto va de napas, como diría Pancho Guerra, ¿no? Sí, señor. El napa. ¿Qué pasa con el napa, don Iván? Usted escribió una entrada sobre el napa en tamaimos.com. C-O-M. Sí, no, bueno, hombre, como yo soy el que escribió la entrada, pues a lo mejor les doy idem a ustedes, les doy entrada a ustedes para que se explayen y yo termino. Qué bonito. Yo hago los comentarios, las apostillas al final. O sea, la entrada, por si no la han leído, simplemente una un texto en no, el que... No, si no la han leído, mal. O sea, no, bueno, ya, vale, en fin, ya estamos terminando. No, vienen los no exámenes, por favor, léanse las entradas, esperando, porque luego viene el examen. Denle al pause, denle al pause y voy a corriendo a leerla. Efectivamente, que nosotros seguimos aquí. Se trata de que en uno de estos días, precisamente con toda la cuestión de las elecciones europeas y tal y cual, pues a través de un lector de Tamaimo, un fan de esos que tenemos acérrimos y que nos persiguen por la calle y nos van a ver a los conciertos, si los diéramos, porque no damos conciertos, por eso no van, pero si los diéramos irían. Sin ninguna duda. Pues a través de este lector encuentro un vínculo en Facebook que me lleva a una página web especial, elecciones del Parlamento Europeo, ¿no? Y resulta que en esa web hay toda una serie de fichas informativas sobre cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, con información general, etcétera, etcétera. A las fichas se accede por un mapa interactivo y cuando uno pasa, bueno, por el ratón encima de cada país, pincha y se llega a la ficha informativa de cada sitio. Pues bueno, resulta que Canarias, aunque en teoría forme parte de la Unión Europea, en la ficha de España no aparece por ningún lado. Y tanto es así que en 4 mapas, creo recordar, Canarias no aparece en ningún sitio. O sea, señores, estamos en plena elección europea y nos hemos caído en un vacío sideral, ¿no? No. Pero eso es lo que tienen las elecciones, que son momentos en los que no se piensa. Gatillazo, ¿no? Efectivamente, se pierde el sentido y no se sabe lo que se hace ni cómo se hace, y eso está mal, eso está mal. Pues básicamente esta es la cosa. En cuatro mapas no aparece Canarias en ninguno de ellos. De esto se hace eco también Mangas Verdes. Se hace referencia a tu vínculo, a tu entrada, Iván. Sí. Mangas Verdes, de Manuel Almeida. Sí, un saludo desde Tamaimos para Manuel Almeida. Sí, ese pedazo de blog que es Mangas Verdes. Desde luego. Ya nos gustaría a nosotros hacer un blog tan bueno. Es de muchísima calidad. Se hace eco. Y bueno, Josemi, no sé cómo ves tú esto desde la capital del reino, de la capital del imperio. Bueno, en fin, no sé. Para mí no es sino una muestra más de la invisibilidad. Esta vez de una manera como muy palpable, ¿no? Muy visual, valga la aparente contradicción, ¿no? Es una muestra visual de la invisibilidad de Canarias, ¿no? O sea, Canarias es algo que en la mayoría de las personas de Gibraltar para arriba no existe ni como preocupación ni como problema. No existe en las mentes de las autoridades, las conciencias de los ideólogos, los partidos políticos, las preocupaciones de la gente y demás, no existe, ¿no? Entonces, bueno, en fin, a mí me parece como bastante normal, quiero decir, que no aparezca, es que no está en la mente y luego no está en el papel, ¿no? Entiendo que no es algo que tengamos que dar por bueno tampoco, ¿no? Pero desde luego que entre antes lo asumamos, yo creo que podemos comprender un poco más el punto de partida, el punto en el que nos encontramos, ¿no? Y bueno, yo creo que si puede valer esto, para lo que sí puede valer es para tener un, digamos, como excusa para un debate más amplio, ¿no? Sobre Europa y ahora en concreto sobre el asunto de las elecciones europeas, ¿no? Que son, digamos, uno de esos momentos en los que la gente parece que se plantea, digo que parece, ¿no? Que se plantea el asunto del proyecto europeo y en menor medida Canarias dentro de ese proyecto. Yo hace no demasiado, yo alguna vez lo he dicho, ¿no? Que no apenas veo la televisión autonómica, ¿no? La internacional, no por nada, sino porque, bueno, suelo ver otras cosas, ¿no? No soy de los que participan en el boicot ese que supuestamente circula por ahí, ¿no? Pero bueno, antes la puse y la verdad que me llevó la sorpresa, todo me imagino que sería la repetición de un debate a tres bandas, con los candidatos de las tres principales fuerzas políticas en Canarias, ¿no? El Partido Socialista, Coalición Canaria y el Partido Popular. Entonces, bueno, estaban Gabriel Mato por el Partido Popular, bueno, no me acuerdo ahora del nombre de la eurodiputada del Partido Socialista, que antes fue eurodiputada por Izquierda Unida, por cierto, no recuerdo el nombre ahora mismo, ¿no? Y Claudina Morales por Coalición Canaria. Entonces, bueno, pues la verdad que me pareció un debate la mitad que pude ver, porque a la mitad la televisión autonómica canaria internacional esta decidió cortar el debate y poner un reportaje sobre la tradición fogatera en Canarias, ¿no? Que bueno, en fin, es interesante también, pero no era lo que yo quería ver en ese mismo momento, ¿no? Me parece bastante pobre en el sentido, sobre todo, de que tanto el Partido Popular, o por lo menos el representante del Partido Popular, como la representante del Partido Socialista, apenas hablaban de Canarias, ¿no? Ni siquiera tuvieron el gesto de, no sé, prepararse cuatro datos, cuatro cositas sobre Canarias y demás para soltarlos en el debate, por lo menos para disimular un poco, ¿no? No, en absoluto. O sea, eran malas copias, malas imitaciones de Mayor Oreja y López Aguilar, ¿no? Entonces, bueno, aquello era una cosa que, bueno, tampoco es que hablaran de Europa, hablaban más bien de España, ¿no? Del paro, de la legislatura, era una especie de como de, bueno, parecido a lo que suele haber los miércoles aquí, estas sesiones de control al gobierno y demás y eso. Entonces se hablaba de todo menos del proyecto europeo y, por supuesto, de Canarias ni se hablaba. Yo tengo que decir que la única que realmente habló de Canarias, y yo creo que lo hizo bastante bien además, ¿no?, fue Claudina Morales. Que sí, hace los esfuerzos por situar el debate en la problemática de Canarias con respecto a Europa, ¿no? Y de esto no se debe deducir un apoyo mío a la candidatura de Coalición Canaria, ¿no? Pero bueno, trato de reflejar objetivamente lo que vi en la tele, ¿no? Ha sido una campaña muy pobre, ha sido una campaña de muy baja calidad. Sinceramente esperaba bastante más de López Aguilar, porque no dudo su intelecto y su capacidad dialéctica, ¿no? No tengo dudas sobre eso. Pero la verdad es que ha sido una campaña aburridísima, sin apenas propuestas, en la que se ha hablado poquísimo de Europa, y se ha hecho casi como una especie de repetición de la campaña electoral de las elecciones generales, digamos, ¿no? Entonces, invisibilidad de Canarias por todas partes, ¿no? Elevada al cubo casi. Sí, bueno, en realidad, para hablamos de la entrada, podemos dar alguna referencia más en una entrada del día 3 de junio que aparece en Tamaimo, y efectivamente el primer enlace que aparece es a una especial elecciones del Parlamento Europeo, y ahí podrán ver ustedes los mapas a los que hacemos referencia, o a los que hace la referencia a la entrada, ¿no? En el recuadro 27 países, una elección. Pues pinchan ustedes ahí y efectivamente pueden ver un mapa de la Unión Europea por estados, y en este caso, en el caso de España, pues aparece la península ibérica y Baleares, o sea, la España peninsular y Baleares, porque Portugal aparece dividido con su frontera correspondiente, y luego a la altura de San Petersburgo, a lo mejor es una referencia al pasado de Agustín de Betancourt. Mira, ahora que lo pienso. Fíjate, San Petersburgo está más abajo, eso es la península de Kola. O sea, que está incluso más lejos. Sí, eso es como ya casi Arjangelsk. Murmansk, a lo mejor también, o incluso más lejos todavía. Yo creo que más oriente que más Murmansk. Tirando todavía ya a Arjangelsk. O sea, te voy a decir qué pedante soy. No, pero oiga, no, fíjense, yo sé que hay una ciudad ahí que se llama Arjangelsk. Usted conoce la geografía de Canarias, ya sabe dónde, usted sabe dónde está situado Canarias según el mapa de la Unión Europea. ¿Cómo no? En el círculo polar ártico. Ah, sí, pues ya lo saben, al lado de Arjangelsk, que está el archipiélago canario. Y bueno, es verdad que hemos notado un poco de frío últimamente. Yo, sobre todo en las zonas costeras del norte. Vino frío. Se ha notado algo de frío, que parece que se ha notado también en los cultivos y demás. Pues no se preocupen, porque es que ahora ya no estamos situados en la parte baja de la izquierda del mapa del Estado español. Ahora estamos situados en la parte de arriba de la derecha del mapa de la Unión Europea. Lo importante es que el recuadro sigue ahí, que es un derecho histórico conquistado, que es estar dentro de un recuadro. Uh-huh. Con su correspondiente boya protectora que rodea el archipiélago, como todo el mundo sabe. Palabra sugerente donde las haya, protectora me refiero. Bueno, en cualquier caso, tenemos aquí el archipiélago canario a la altura del norte de la Rusia europea, como poco, porque a lo mejor lo tenemos hasta más lejos incluso. Y si pinchamos, esto quizás todavía más interesante, si pinchamos sobre España, Canarias desaparece. Ya no es que aparezca a la altura de Arjangelsk, a la altura del sexto pino, sino que directamente no aparece. Hay varios mapas, uno es el de la capital y ciudades más importantes, y aparece, repito otra vez, la España Peninsular Mapaleares, Parlamento Europeo, oficina en España, España Peninsular Mapaleares, oficina del Parlamento Europeo a Barcelona, España Peninsular Mapaleares. Bueno, que cada cual saque las conclusiones que quiera sacar, o no, ya cada uno libre, pero aparecer el archipiélago canario no aparece. No aparece cuando se hace referencia a España. Yo quería hacer una pregunta, o sea, y tanto a ti, Iván, como a Josemi. Yo me sospecho que habrá quien hable de esto como de algo insignificante o puramente técnico, y quien diga, bueno, pero esto tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Los problemas de Canarias son otros que no aparecer o dejar de aparecer en un mapa. ¿Esto qué representa en el fondo? Pues mira, ya que me tiras el guante, se me ocurren muchas cosas, pero mira, a mí, ¿qué significa esto? Para mí significa una cosa que parece que está bien clara, ¿no? Y a los hechos me remito. Cuando se habla en España de Canarias o en Europa de Canarias, pues se está haciendo algo que no es frecuente, porque para la Unión Europea y para España, Canarias no está presente, ¿no? Canarias es que está lejos. O sea, está lejos de ellos, ¿no? Es algo que a ellos territorialmente les queda lejos, es una realidad que les queda lejos también, y a mí se me antoja hasta normal que no se tenga en cuenta Canarias, porque es que, ya digo, es lógico y normal. Iván, perdón, solamente un apunte. Decir que sí aparece Islandia, que no está dentro de la Unión Europea, claro, y que está en el quinto pino. Sí. O sea, no habría que hacer un esfuerzo mayor. De hecho, si nos fijamos, el esfuerzo para que apareciera el archipiélago canario en el mapa sería incluso menor que el que habría que hacer para que apareciera Islandia. No, es una cuestión de espacio. Cuestión de espacio o cuestión técnica, como alguien por ahí a veces, pues, parece que decía, no, hombre, pero es que a veces los mapas en internet no caben. No, vamos a ver, problema técnico no hay ninguno, ¿no? Pero absolutamente ninguno. En los tiempos que corren uno puede rodar los mapas como se le antoje para darle cabida a cualquier territorio. En fin, ya digo, no me quiero extender mucho porque esto es un tema que tratábamos en otra entrada y en otro podcast, ¿no? Quizá lo recordarán, aquel que titulaba Canarias es España, entre comillas, y había un montón de ejemplos de cómo Canarias en el día a día, en el inconsciente colectivo español, pues no existe. Y no existirá mientras los canarios no digamos, oiga, aquí estoy yo, y no hablemos alto y claro y reclamemos nuestros intereses, cosa que no hacemos por el momento. A mí me parece que esto es así. Y bueno, simplemente hay que tenerlo en cuenta, hay que saberlo, hay que ser consciente de que esto es así y actuar en consecuencia. Pero sí quería decir una cosa que me parece muy importante. ¿Esto es victimismo? Esto de, ay, se olvidaron de Canarias, siempre se olvidan de nosotros, no nos pusieron en el mapa, ay, pues ya me amulé. No, vamos a, no confundamos los términos. Eso quizás sí sería victimismo. lo que yo hago no es victimismo en absoluto, vamos, y se lo rebato a quien haga falta. No, esto es tomar conciencia de la realidad. Y creo que Canarias, como parte integrante de la Unión Europea, tiene absolutamente todo el derecho a figurar en los documentos de la Unión Europea, ¿no? Y a figurar en el sentido simbólico que es que te incluyen en un mapa o no. O en el sentido más simbólico todavía, que es que a ti no te incluyan en el mapa. Cuidado. Y es que yo me pregunto, ¿qué pasaría si por cualquier descuido pues quedaran fuera Baleares, por ejemplo? Bueno, pues primero que se rebotarían de mala manera y con toda razón. Y segundo, pasaría pues que el escándalo sería tremendo y que en menos que canta un gallo habrían corregido la metedura de pata. Con Canarias, sin embargo, no pasa eso. Entre otras cosas, me temo porque los canarios no nos levantamos y no protestamos contra esto y no decimos, oiga, pero ¿esto qué coño es? De modo que nosotros pagamos nuestros impuestos, contribuimos también a la Unión Europea, porque, claro, aquí viene siempre el otro argumento de, ajá, sí, ¿qué contribuye Canarias a la Unión Europea? Si nos dan un montón de millones, pues bueno, pues se me ocurren unas cuantas cosas en las que contribuye Canarias al bienestar europeo, como por ejemplo, el contar con una industria turística potentísima, cuyos beneficios se van en su gran mayoría fuera de Canarias. Bueno, no es que se vayan, es que muchas veces ni llegan, porque los beneficios de que genera la explotación del turismo en Canarias se quedan en Europa mayormente, ¿no? Y son unos buenos beneficios. Otra cosa que me viene a la cabeza son los centros de internamiento de inmigrantes, que son de los más grandes de Europa, ¿no? Como el que hay en Fuerteventura, por ejemplo. Hombre, pues también es un servicio que también es un deber, ¿no? Es un trabajo que estamos haciendo para el bienestar de toda Europa. Porque esos inmigrantes no quieren venir a Canarias, precisamente, ¿no? Quieren venir a Occidente, y a Canarias es la primera puerta que les queda más cerca. Muchas cosas más, vamos, en fin, no me quiero extender demasiado. Yo creo que Canarias está clarísimo que aporta y mucho a Europa, porque Europa no está para mantener a un pobre que no se puede valer por sí mismo, ¿no? Ya se habrían ocupado de no mantenerlo, ¿no? Entonces, ¿qué menos que no permitir que nos nieguen de esta manera? A mí me parece que simbólicamente esto tiene muchísimo peso y es indicativo de una no presencia que tiene Canarias y que tiene otras consecuencias prácticas, ¿no? José Mino, si quieres añadir algo brevemente antes de la pausa. No, creo que Iván ya lo ha dicho todo, vamos. O sea, invisibilidad que se traduce en los documentos, pero que también la hemos podido ver o la hemos podido notar, digamos, en la campaña electoral que ahora termina, ¿no? Pues seguimos aquí en el podcast 31, podcast Amaimo, y cambiamos de tercio. Vaya, dije tercio. Qué bonito. Me hace gracia porque vamos a hablar precisamente de nuestras amantísimas Fuerzas Armadas. Resulta que hace no mucho salió en prensa una noticia, ¿no? Yo recuerdo haberla leído en el diario La Provincia. No sé si algún otro medio se hizo eco de ella, pero también hay una entrada muy muy interesante en el blog Lata de Gofio. Lata del Gofio. Se trata de una visita que hicieron un grupo de escolares a un cuartel, me imagino, del ejército en la isla de Fuerteventura. ¿Y por qué hablamos de esto? Pues porque las fotos son verdaderamente desoladoras. No sé si las habrán visto, pero en las fotos que acompañan al artículo se ven niños de, qué sé yo, no mucho más de 10 años. Niños vestidos pues con casco, bueno, vestidos a la militar y con dos fusiles de asalto en las manos, ¿no? Y los niños pues están contentos jugueteando con armas, pues con armas reglamentarias, supongo, del ejército, ¿no? Una foto que, como decíamos ahora aquí fuera de antena, si el pie de foto fuera la guerrilla colombiana o un campamento en Gaza cuajaría, ¿no? Y además estaríamos todos indignados porque hay que ver cómo utilizan a los niños para la guerra y tal, igual. Indignadísimo. Sin embargo, esto ocurre en Fuerteventura y no solo nadie dice esta boca es mía, sino que los diarios, como La Provincia, lo ponen en primera plana, ¿no? Sin ningún tipo de rubor ni vergüenza. Yo la verdad que estoy alucinando. Efectivamente, me entero de esto por el blog Lata del Gofio, que hace referencia a una entrada que hay en Rebelión, en rebelión.org, que a su vez hace referencia al artículo de la Provincia, Diario de Las Palmas. Estoy alucinando en colores. Si entran ustedes en esta entrada del 5 de junio del blog Lata del Gofio, pues bueno, yo creo que está bastante bien explicada también la postura del autor del blog sobre esto, y a su vez dan enlace a Rebelión, donde pueden ver ustedes una galería de fotos, ¿no? Donde se ve a niños, pues por ejemplo, con la cara de camuflaje, pintada de camuflaje, mientras están tumbados simulando tirar con una ametralladora, pues encima de un tanque, efectivamente con rifles automáticos, ametralladoras, todo tipo de armamento, ¿no? Y niños, un artículo de Pascual Serrano, digo, niños, tú decías de un poquito más de 10 años, pero es que, Ibaño, estoy seguro de que algunos de estos niños tengan 10 años, ¿eh? Yo podría decir que un niño puede tener 7, 8, 9 años, o sea, pero a mí lo que más me alucina de todo esto es enterarme, por esta entrada, de Lata del Gofio, de que esto ha sido promocionado no solamente por el ejército español, sino también por instituciones públicas como el Cabildo de Fuerteventura o el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Yo, la verdad, y creo que ya lo he dicho en alguna ocasión aquí, yo soy un hombre que tengo en alta estima la labor política de Marcial Morales como alcalde de Puerto del Rosario. Viendo esto, tengo ahora mismo un interrogante más grande que esta habitación. Es decir, ¿cómo puede ser que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario promocione una actividad en la que participen niños, una actividad claramente militarista, y más con el pasado que tiene Fuerteventura? No, y una actividad en la que hay armas de por medio. Y los niños tienen acceso a esas armas. Efectivamente, no, aquello es propaganda clara, ¿no? De actividades militares, ¿no? Y bueno, también participa el Corte Inglés, Pepsi, Mafre, la Cámara de Comercio, empresas de seguridad, constructoras, siempre según esta entrada de Lata del Gofio, que les recomendamos que lean ustedes mismos del 5 de junio. Yo, bueno, personalmente estoy en contra de todo este tipo de actividades con niños. No, ya no con adultos, y esto sí lo digo claramente, no coincido con, hay una opinión, no sé si generalizada o no, pero bastante extendida en Canarias, de que cualquier tipo de actividades con armas es negativa. Yo no comparto esa opinión. Yo creo que si un adulto quiere realizar determinado tipo de actividades, y siempre dentro de la ley, sin poner en peligro la vida de nadie, no tengo nada en contra personalmente, con que le guste las armas, que le guste hacer prácticas de tiro, que le guste la caza, que le guste hacer maniobras en sitios acotados, seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que metan a niños de por medio, sí, totalmente en contra. Es decir, esto me parece que podría ser incluso denunciable, así de claro, ¿no? Así de que se esté haciendo, y sobre todo porque, vuelvo a lo que tú comentabas hace un momento, Iván, y que comentábamos efectivamente fuera de micrófono, estas mismas imágenes son las imágenes que muchas veces vemos en Palestina o en Colombia o en Sri Lanka, y nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, pero ¿cómo es posible? Sí, los niños soldados, ¿no? En África. La lacra que eso es. ¿Cómo es posible? Bueno, pues bueno, esto está ocurriendo en Canarias, en nuestro país, en Fuerteventura. Hacer publicidad, hacer propaganda pro-militar, pro-militarista, ¿no? Y con niños que tienen armas en las manos, efectivamente. O sea, armas reales en las manos, quiero decir. Totalmente en contra, y estoy pues indignado en que hayan participado instituciones públicas en la promoción de este evento. Josemi, diga algo, hombre, diga algo. Yo, bueno, quizás las armas sean réplicas, me imagino, y serán, en fin, no serán reales, digamos, ¿no? Espero, vamos, pero... Siento la pinta de reales, me imagino, sí, que descargadísimas y sin percutor y tal, todo lo que quieran, ¿no? Seguramente. Claro, sí. Bueno, sea como fuere, las imágenes son espeluznantes, la verdad que son desagradables, la verdad, desagradables de ver, desagradables de mirar, porque no se me ocurren dos conceptos tan antitéticos, ¿no? Como puede ser el ejército y la infancia, ¿no? O sea, no es algo que uno quiera ver junto en una fotografía, ¿no? En cualquier lugar del mundo, ¿no? Si pasa además en tu tierra, pues como que te duele más, ¿no? Pero en cualquier lugar del mundo. Yo estas fotos donde sea de niños siendo víctimas y a veces, por desgracia, siendo también agentes de episodios bélicos y demás, me parece muy, muy, muy, vamos, en fin, una cosa de lo más triste que ha dado la humanidad, ¿no? Y ver ahora a los niños más obreros, cuando se supone que tienen que estar en clase, haciendo el payaso, porque no es otra cosa lo que hacen estos tipos al suelo, con la cara pintada de betún y haciendo instrucción y apuntando a un objetivo imaginario y demás, me da pena, me da rabia, me da dolor, pero además yo creo que tendríamos que ser activos a la hora de exigir responsabilidades en cuanto a esto. O sea, porque aquí hay responsabilidades a muchos niveles, ¿no? A muchos niveles. Yo creo que cabría preguntarle a los señores del Tercio este, que Tercio Soria o no sé qué se llama, por lo visto, que tienen a gala además presumir de que son el Tercio o el Regimiento o como sea más antiguo de Europa, por cierto. Sí, porque llevan como 508 años implantados en Canarias, ¿no? En mala hora, pero bueno, cabría preguntarle si ellos consideran que eso es algo positivo, quiero decir, fomentar ese tipo de prácticas, actividades, ideas y detalles en la población infantil de Fuerteventura, ¿no? Eso por un lado. Después las autoridades públicas, por supuesto, efectivamente. A la cabeza, como alcalde que es del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, o sea, hay que preguntarle si considera que eso es una actividad a la que una institución pública debe ayudar y en la que debe cooperar y colaborar, ¿no? Pero después también a los docentes, o sea, es que a mí no me cabe en la cabeza que yo soy docente, ¿no? Que lleguen a mi centro ofertando una actividad de este tipo y los profesores digan que sí, y los profesores se presten a llevar a los niños en horario escolar a semejante disparate. O sea que aquí las responsabilidades son a muchos niveles y por tanto hay que exigirles a todos los niveles, hay que exigirle al Ministerio de Defensa, a las instituciones implicadas, Cabildo Fuerteventura, al Ayuntamiento de Puerto Cabra, a la Consejería de Educación, Inspección Educativa, quiero decir, es que me parece un disparate tan grande. Yo solo he oído una voz, bueno, digo, además de en la gofiofera, ¿no? El asunto este el blog este muy recomendable de Lata el Gofio, he oído que el Partido Los Verdes, imagino que es el Grupo Verde, ha pedido la dimisión de la ministra Chacón, por semejante dislate, ¿no? Pero antes de apuntar tan alto, yo creo que habría que ir a objetivos más cercanos. Y esto no puede quedar impune, o sea, no podemos ahora, además de las ferias de abril, tragarnos las demostraciones armadas y no sé qué a los niños, pero vamos a ver qué tipo de sociedad es la que vamos a crear. O sea, después se quejan de que los jóvenes salgan violentos y agresivos por la noche y no sé qué y demás, pues si es que desde que tienen 8 o 9 años le pones un fusil en la mano. En fin, a mí me parece esto un soberano disparate, vamos, un auténtico disparate. Yo quería hacer un par de cositas rápidamente, ¿no? Primero, esto último que decía José, me parece muy muy importante, ¿no? La tremenda banalización de la violencia en la sociedad de hoy día, ¿no? Nos extrañamos de por qué hay tanta violencia y yo qué sé, tantos episodios de palizas o tantas mujeres mismo que mueren a manos de sus parejas, luego las zonas de copas van y las palizas van y vienen. Hombre, pues es que estamos, yo creo, una sociedad que banaliza la violencia, la trivializa, ¿no? Y nos acostumbra, bueno, la violencia es algo normal. Y este me parece otro episodio, ¿no? Como, bueno, sí, no, mira, pues el niño de 10 o menos años, ahí con su fusil, y oye, qué divertido, como las películas, ¿no? Y como los juegos de ordenador. O sea, una trivialización peligrosísima, ¿no? No es tomar conciencia de lo que puede suponer tener un arma, ¿no? Lo que puede suponer llegar a matar a alguien. Pero aparte de eso, duele también lo que tú decías de, coño, lo que ha sido el ejército en Fuerteventura. El tercio de la Legión, el tercio de Don Juan de Austria, ya no está, por suerte, ¿no? De infausto recuerdo. No nos olvidemos de que en los 70, cuando vino desplazado del Sáhara a Fuerteventura, de repente empezaron a multiplicarse los asaltos, los robos, violaciones, todo tipo de atropellos, intimidación a la población que cometían los legionarios, que iban por la calle armados. Esto en Fuerteventura, hace no tanto, los años 80. Hombre, no podemos olvidar eso. Y ahora, ahora nos encontramos con esto. Es que vamos, me parece francamente doloroso. Yo también estoy de acuerdo en que habría que depurar responsabilidades aquí, pero en Canarias, no apuntar a la ministra, ¿no? Sino en todos los ámbitos que nombraba Josemi. Y ya por último, quiero decir que, hombre, yo cuando estaba en el colegio también participé en actividades con el ejército. Tú estás allí, tú estás en el colegio, allí te llevan y ya está. Pero no tenían en absoluto nada que ver con esto. Recuerdo una vez que nos llevaron a dar un paseo en una patrullera de la Marina, y en la patrullera aquella en ningún momento ni se vio ni se hizo alusión ninguna a ningún tipo de arma, ¿no? Se trataba de dar un paseo por la bahía y una patrullera del ejército, bueno. Y recuerdo otra vez en que estuve durante un fin de semana, yo y muchos más escolares, en un campamento de infantería de Marina, en Arguineguín, creo recordar. Pues fue un fin de semana completo con el ejército, con los soldados, los reclutas y tal y cual. Y en ese fin de semana ninguno de nosotros ni siquiera vio un arma en ningún momento. No había un arma en todo aquel campamento, ¿no? Y uno se subía en la Zodiac y luego lo llevaban aquí, lo llevaban allá y hicimos carreras y juegos y de todo. Hombre, pues yo no sé si es que el ejército realmente está tan necesitado esta promoción entre la gente más joven, entre los niños. No sé si es algo que me gusta demasiado. Pero coño, en caso de hacerlo, pues que sea de esta manera, ¿no? Y no de esta otra, ¿no? Una manera en la que, venga, pues los protagonistas del encuentro son las armas. Parece verdaderamente despreciable. Creo que los niños que ir a museos, tienen que ir al campo, tienen que ir a la playa, tienen que ir a hacer deporte, tienen que ir a todos esos sitios con muchísima frecuencia, mucho antes que pisar un cuartel. Desde luego. Yo estoy ahora, es que yo, estábamos hablando aquí, Iván, tú comentabas ahora, hablabas del Tercio Juan de Austria y Don Juan de Austria, etcétera, etcétera, de la Legión. Y bueno, quien conoce Fuerteventura, quien haya vivido en Fuerteventura, sabe los atropellos que se han cometido en esa isla. Pero yo voy a poner solo un ejemplo de algo muy concreto, porque creo que a veces un ejemplo concreto puede ser gráfico a la hora de expresar lo que ha sido la presencia de la Legión en Fuerteventura. Totalmente de acuerdo con lo que tú decías antes, Josemi. Ocurra esto en Fuerteventura, ocurra en Canarias, ocurra en cualquier otro país del mundo, es tristísimo y lamentable que se esté haciendo propaganda de lo militar y de armamento, y poniendo además armas en manos de los niños. En el caso concreto que estamos hablando, además hay una prehistoria, ¿no? Que es la que tú citabas, Iván. Si nos vamos a un artículo del 15 de julio de 1983, en la edición digital, en este caso está recuperado por la edición digital del País, el periódico El País, hay un artículo de Diego Talavera que dice: el capitán Milans del Bosch agredió al presidente del Cabildo de Fuerteventura. Un capitán que agrede, o sea, un militar que agrede físicamente al presidente de los majoreros, y por la espalda además, ¿no? Y por la espalda además. Caballero legionario, bueno, los llaman. Eso podríamos recordar a otros incidentes, pero bueno, no vamos a remontarnos mucho en la historia. Y dice así: el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Gerardo Mesa Noda, fue agredido ayer por la espalda por el capitán de caballería adscrito al Tercio Don Juan de Austria de la Legión, Juan Milán de Bosch y Portolés, hijo del exteniente general del mismo apellido, condenado por los sucesos del 23F, que todos recordarán, el 23F de 1981, cuando pues Tejero intentó dar un golpe de Estado, ¿no? La agresión se produjo en el transcurso de los actos conmemorativos del 578 aniversario de la incorporación de la isla de Fuerteventura a la Corona de Castilla. Fuentes del cuartel general del ejército informaron ayer este periódico que el mando militar ha ordenado la apertura de una investigación sobre los hechos. Estamos hablando del año 1983, o sea, dos años después del intento de golpe de Estado. No estamos hablando del año 2009, tenganlo en cuenta, no estamos hablando de cuando hoy en día un suceso de estas características nos provocaría, bueno, sería un auténtico escándalo. No, estamos hablando de dos años después del golpe de Estado, un militar en Fuerteventura agrede físicamente al presidente del Cabildo. Y no sé, porque estoy leyendo ahora, ya digo, esto lo he buscado sobre la marcha, porque estábamos hablando sobre esto, y parece ser que el capitán justificó su actitud, ya que se limitó a pedir al presidente del Cabildo a que adoptara una actitud de mayor respeto al paso de la bandera de España. Y yo ahora estoy hablando de memoria porque, en fin, esto lo leí hace muchos años, pero si no recuerdo mal, lo que ocurrió fue que hizo lo mismo que hizo Zapatero cuando pasó la bandera norteamericana en un desfile, ¿no? No se puso de pie. Pasó la bandera de España, él no se puso de pie, y entonces, bueno, pues la reacción de este militar fue agredirlo. Y más concretamente dice, al pasar la bandera ante las autoridades, Milán del Bosch, abandonando su formación, o sea, estaba desfilando, abandonó la formación, se acercó por la espalda al presidente del cabildo y al mismo tiempo que le dio un fuerte golpe en el hombro izquierdo, le dijo, rinda honores a la bandera. Bueno, yo no me voy a extender más en este suceso, pero lo único que quiero decir es que, vamos a ver, aquí hay una prehistoria, es decir, una prehistoria que tiene que ver con, como tú citabas hace un momento, Iván, ha tenido que ver con intimidación a la población civil, con robos, con violaciones, con padres que no dejaban salir a sus hijas a determinadas horas de la tarde en plena ciudad de Puerto Cabras o Puerto del Rosario porque tenían miedo de que fueran agredidas o violadas o se les intimidara, etcétera, etcétera. De esto no hace tanto. Este suceso que yo saco de la edición digital del periódico El País es de 1983. No hace tanto tiempo de esto. Bueno, pues, yo también me pregunto, Josemi, ¿dónde está la memoria histórica de los profesores majoreros, de los padres majoreros, que de repente, en tan corto plazo de tiempo, ahora este tipo de euforia, de publicidad promilitar y promilitarista, es tan bienvenida en sus hijos y en sus alumnos, ¿no? Yo estoy bastante indignado con todo esto. Y esto es solo un ejemplo, ¿eh? Esto es solo un ejemplo. Yo tengo, sí, como bien dice, solo un ejemplo, porque tengo, ahora mismo en mis manos tengo el libro, esto es una joya, la verdad, esto no sé si habrá mucha gente que lo tenga, se llama Fuerteventura 1985-81, crónica de unos hechos. ¿Puedes repetir el nombre porque se cortaba justo? Sí, Fuerteventura 1975-1981, crónica de unos hechos y un alcalde. Es un libro editado en 1981 en la imprenta de Pedro Lescano en Las Palmas por la Unión del Pueblo Canario. Y es un librito que básicamente, bueno, tiene la posición, digamos, una posición acerca del asunto de la Legión en Fuerteventura y un dossier de documentos y recortes de prensa de todas las tropelías que causó la Legión en Fuerteventura en esos 6 años nada más, del 75, desde su llegada, hasta el 81. En fin, no podría repetir todo esto, pero bueno, van desde el asesinato hasta las violaciones, los incidentes entre legionarios y vecinos, entre legionarios y civiles, bueno, todo esto, claro, en una situación de, digamos, de precariedad democrática. Era Matías González, el cacique franquista majorero de turno, ¿no? Reciclado en demócrata de toda la vida, ¿no? Hasta cierto punto, y por supuesto no es una justificación, tenía cierta lógica en la etapa esa de precariedad democrática y demás, pero ahora que se supone que ya tenemos una democracia avanzada, ¿no? Se supone, bueno, en fin, que estemos todavía saboreando, digamos, el regusto, los ecos de aquellas cosas, pues en fin, me parece muy muy muy triste. Y efectivamente, ¿dónde está la memoria histórica de los majoreros para decir no señor, ni no al campo de tiro de pájara y no a estas exhibiciones con niños encima? Si les parece, para terminar este bloque, simplemente una frase que aparece en este artículo al que hacía mención hace un momento, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de Gerardo Mesa Noda? Bueno, pues aquí dice que reacciona con gran serenidad y el presidente del cabildo le pregunta a este militar, ¿quién es? La respuesta es, soy un español. Pasamos a temas un poquito más gratos y... Porque no cuestan dinero, ¿no? Son gratos. Gratos. Siempre pensando lo mismo. Decía temas más gratos antes que me interrumpiera aquí el amigo, pero igual, bueno, no por ello dejan de ser polémicos, pero en eso entraremos ahora. Y es que vamos a hablar de la celebración del Día de Canarias, ¿no? Que ahora mismo... Para nosotros fue hace una semana, cuando ustedes escuchen esto, pues habrá hecho ya 2 semanas. Yo les puedo contar que aquí en Bruselas celebramos el Día de Canarias con muchísimo cariño y con muchas ganas. Se juntó un grupo estupendo de gente. Hubo de todo, hubo comistraje, de todo lo bueno. De todo lo bueno. Hubo un ambientazo, hubo gente muy contenta, hubo juegos, buen tiempo, es importante en Bruselas. Cierto, cierto. Hubo bandera, pero sobre todo hubo, ya digo, un ambiente de comunidad muy bonito y sobre todo muy sentido. Para mí fue lo mejor del Día de Canarias y si es que creo que no exagero, para mí creo que fue la mejor celebración de un Día de Canarias que he tenido hasta ahora. Bueno, yo añadí brevemente antes de darle la palabra a Josemi para que nos cuente también cómo fue la celebración en Madrid. Vamos a ver, yo coincido con lo que acabas de decir. Para mí ha sido sin duda ninguna la celebración más sentida y la mejor que he tenido el Día de Canarias nunca. Yo había participado en conciertos, me refiero como espectador del Día de Canarias, y había participado en Sarados y Tenderetes, pero siempre de una manera, no sé muy bien cómo decirlo, quizás un poco institucionalizada, es decir, no, pues se dio un concierto en el Parque Santa Catalina, en la ciudad de Las Palmas, pues yo estaba allí, o si en la Playa de las Canteras se organizaba algo especial. Y bueno, y como la fiesta del Día de Canarias es una fiesta tan reciente, ¿no? Es del año 82, si no recuerdo mal, de 1982, pues bueno, es algo que va, como todas las tradiciones, que se va asentando en el tiempo con el paso de los años, ¿no? Ahora, este año, yo efectivamente tenía la sensación de, había esto, no de todas las islas, ya no me gustaría, pero gente llegada de procedente de diferentes islas. Y luego también nos vinieron a visitar, pues, canarios desde Francia y de Irlanda, si no recuerdo mal. Bueno, y también canarios desde Canarias, que estaban aquí compartiendo con nosotros, en concreto desde Icod de los Vinos, que estaban compartiendo con nosotros, pues, el Día de Canarias, ¿no? Y luego, por cierto, muchas gracias a Antonio Rodríguez, que nos hacía llegar desde Gran Canaria una bandera que pusimos ahí en un lugar bien visible, lo pusimos entre dos árboles, el lugar, pues la verdad que muy bonito, y pasamos ahí un día fabuloso, maravilloso. Hubo tiempo de todo, de hablar de muchos temas diferentes, sobre todo de confraternizar, que yo creo que fue lo más importante para todo el mundo, estar allí, estar bien entre nosotros y charlando y compartiendo y conociéndonos, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, un día muy especial. Y yo sé que en Madrid no ha sido muy diferente por las imágenes que ya se pueden ver, pues, en Frontera Canaria, por ejemplo, Josemi. Pues sí, la verdad que, bueno, llevamos un tiempo bastante, digamos, de organizar aquí el Día de Canarias, y bueno, con mucha ilusión y con muchas ganas de tener un día así especial en comunidad y eso. Y la verdad es que salió bastante bien. Fue un día muy, muy, muy emotivo y especial por diversos motivos, ¿no? Nos congregamos en la Casa de Campo y ahí acudimos como, yo creo que al final pudimos ser en torno a unas 60 personas, que sobre todo, bueno, por el boca a boca, porque nos conocemos, o vía internet también, ¿no? Gracias al Facebook y Frontera Canaria y estas nuevas herramientas, bueno, pues allá que nos fuimos con muchas ganas de celebrar nuestro día, ¿no? Con comida, todo el mundo hizo un poco lo que sabía, comida canaria mayoritariamente, ¿no? Hicimos también, hubo tiempo para la música con gente de la Casa de Canarias, de la parranda, y bueno, hubo también un pequeño momento para hacer un pequeño homenaje a José Antonio Ramos, que fue uno de los galardonados con el primer premio Frontera Canaria, que pretendemos hacer todos los años con motivo del Día de Canarias. Y entonces, bueno, la verdad que fue un día bastante, bastante completo. El tiempo inmejorable y, bueno, mucha gente nueva con ganas de compartir y con ganas de, creo yo, de expresar, digamos, de una manera más abierta, más visible, más palpable su canariedad, ¿no? Que sea por un día, ¿no? Y la verdad es que, bueno, no puedo hacer una valoración más que positiva, muy positiva, de la iniciativa, de la idea y de lo que finalmente pudimos disfrutar todos ahí en la Casa de Campo, ¿no? Después hubo más iniciativas. Sé que, por ejemplo, esta página web que hay aquí en Madrid, canarios en madrid.com, habían organizado un par de eventos también. La Casa de Canarias, en la Casa de Canarias yo mismo fui por la noche. Hay un espectáculo musical con el amigo César Llanes, amigo y gran artista César Llanes, junto con Mar Gutiérrez y un saxofón. El cual dejaste reseña en reseña escrita en una entrada en Tamaimo, por cierto. Efectivamente, del cual escribí una pequeña reseña, sí. Y por la noche hubo también en algún bar de estos del clásico circuito de cantautores que hay aquí en Madrid, ¿no? Pues un concierto solo de cantautores canarios en Madrid, de los cuales alguno, incluso me acuerdo especialmente del amigo Sergio Alzola, un gran cantautor, bueno, pues se había pasado también por el Día de Canarias en la Casa de Campo, o sea que bueno, fue un día muy muy muy completo y en diversos sitios en Madrid, me imagino que incluso en sitios que yo no conozco, vamos, se celebró el Día de Canarias, ¿no? O sea que es fantástico, vamos. Estupendo, estupendo. También sabemos que también había iniciativas en Barcelona, en Valencia, y bueno, la verdad que estaría muy bien saber qué otras iniciativas ha habido en otros puntos del planeta, a lo mejor a través de contactos con nuestros lectores, ¿no? Porque, por ejemplo, desde una alegría que nos llevamos aquí en Bruselas fue que vino especialmente para el Día de Canarias desde Irlanda, Bitdrain, que tiene un blog, que lo conocerán los lectores habituales de la gofiosfera. Y venía a visitarnos, ¿no? Y me pregunto en cuántos lugares del mundo pues habría un pequeño grupo de canarios, pequeño o grande, ¿no? Bueno, seguro que estoy seguro que en ciudades de Venezuela, quizás de Cuba también, y donde haya grandes comunidades de migrantes, pues ahí lo doy por hecho, ¿no? Pero a lo mejor en otros lugares menos conocidos o que nos vienen a menos a la mente también. Estaría bien saberlo. Pero si me permiten, en los poco menos de 10 minutos que nos quedan, Iván José, me gustaría conocer su opinión sobre un tema en concreto. Vamos a ver, el Día de Canarias, yo decía antes que es bastante reciente, del año 82, 30 de mayo de 1982, pues yo creo que estamos hablando del primer Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿no? No sé si fue, Josemi, el primer Estatuto de Autonomía o la primera sesión del Parlamento, creo que hablamos del primer Estatuto de Autonomía, ¿no? O sea, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, ¿tienes lo cierto? Sí, exacto. Sí. Y eso es lo que estamos celebrando, ¿no? Bueno, sobre esto, digamos que... Yo veo aquí dos momentos, no voy a decirlo, dos cuestiones, no voy a decir conflictivas, pero sí de alguna manera que no, o quizás para algunas personas sí sean conflictivas directamente, pero por lo menos discutibles, ¿no? Yo creo que el Día de Canarias todavía efectivamente es una fiesta que está cuajando, ¿no? Que está asentándose con el paso de los años, como es normal, porque esto es una fiesta reciente. Pero por otro lado, hay gente, y me consta también, que no se siente identificada con el 30 de mayo como Día de Canarias, por diferentes motivos, ¿no? La opinión que más claramente he visto manifestada en este sentido, en contra de la celebración del Día de Canarias el 30 de mayo, es la que dice que la autonomía no funciona en Canarias, que la autonomía no es tal, que es un paripé, que no hay un verdadero sistema democrático en Canarias, que lo que se ha hecho ha sido de alguna manera institucionalizar el día en que una pequeña oligarquía, llamémosla así, pues se consolidó en el poder, ¿no? El paso del franquismo a la democracia, y el 30 de mayo lo ponemos como fecha clave para simbolizar nuestra continuidad en el poder, algo así. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esto? Porque yo disfruté mucho del Día de Canarias, hay gente que no lo ha celebrado, incluso hay gente que dice que no lo celebrará nunca. ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, yo personalmente esa posible contradicción que pudiera tener alguna gente y demás la tengo resuelta hace mucho tiempo, vamos, y la tengo resuelta como creo que la ha resuelto la sociedad canaria mayoritariamente, ¿no? La sociedad canaria lo que celebra el 30 de mayo es que existe, que existimos colectivamente, que somos una sociedad, somos un pueblo, tenemos nuestra historia, mal que bien, ¿no? Tenemos nuestras tradiciones, tenemos nuestra identidad, y bueno, tenemos eventos que hacen que reconozcamos a Canarias y a los canarios como una comunidad, ¿no? Y eso es lo que celebramos. Yo creo que la gente ni siquiera celebra el asunto de la constitución del primer parlamento autonómico, ¿no? Pero aunque no fuera así, aunque no sea así en el caso de mucha gente, a mí tampoco me parece una grave desgracia ni una, digamos, ni una afrenta celebrar el... digamos, la constitución de la primera autonómica de Canarias, de toda Canarias, ¿no? Porque los cabildos obviamente son muy, muy, muy anteriores, ¿no? Incluso para aquellas personas que deseen profundizar en el autogobierno y llegar incluso hasta una hipotética independencia, algo muy respetable y muy legítimo, bueno, yo creo que tienen que pensar que efectivamente esto es un camino, ¿no? Y que lo que se dio ahí fue un primer paso en ese camino. No sé por qué no vamos a celebrarlo de alguna manera. Otros días vendrán que nos hagan más... felices, seguramente celebraremos, pero déjennos celebrar este por lo menos, ¿no? Ahora sí, veo aquí, por esto voy a citarlo porque creo que es interesante que lo puedan leer nuestros lectores y nuestros oyentes también. Un artículo de Canarias Semanal, en concreto Día de Canarias, Fiesta o Engaño, de Julián Ayala Armas. Pues en este artículo, bueno, se refleja claramente que lo que se celebra es la constitución del primer parlamento autonómico, que yo manifestaba mi duda sobre si era el parlamento o el estatuto, es la constitución del primer parlamento autonómico. Iván, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo, como decía que yo solo veo como un toro, ¿no? No, a ver, a mí me parece que lo importante es contar con un día en el un día que todos los canarios podamos tener como celebración de lo que decía José, de la existencia de Canarias como pueblo. Que el origen de esa fecha nos guste más o menos, o sea más o menos adecuado, que podía haber otros acontecimientos con unas fechas mejores que conmemorar, es posible, si ahí podemos entrar a hablar y probablemente buscaríamos y encontraríamos fechas que nos gustaran más o que nos parecieran más adecuadas. Pero yo creo que hay que ir al resultado. Yo creo que hay que ir a lo que queremos conseguir. A mí me parece que hoy día la inmensa mayoría de los canarios no tiene ni idea, o no sé si la inmensa mayoría, pero una gran parte de los canarios no tiene ni idea de lo que se conmemora el día 30 de mayo. Ahora, todo el mundo sabe que ese es el Día de Canarias. A mí eso me parece un logro, me parece muy positivo. Entonces, recordando, por ejemplo, sin ir más lejos, la celebración que tuvimos aquí en Bruselas del Día de Canarias, una celebración muy sentida de gente que venía primero de varias islas, ¿no? Gente de Gran Canaria y Tenerife, que sabemos lo que muchas veces puede pasar, y gente que se relacionaba y estaba contenta, se sentían miembros de una misma comunidad y que celebraban su día. Pero si hasta los de Gran Canaria, los Gran Canarios, estábamos contentísimos porque el Tenerife va a subir. Pues claro, es que yo me alegro porque va a haber un equipo canario en primera. Pues fíjense, hasta ese punto. En fin, lo que quiero decir es que lo importante es el resultado. Lo importante es que los canarios tengamos un día en el que nos reunamos y digamos, oigan, este es nuestro día en el que celebramos nuestra existencia como comunidad y como pueblo. Y termino con una anécdota, con una cosa que me parece muy interesante, porque en cuanto al rollo de si la fecha es la más adecuada o no, fíjense, la Diada de Cataluña, el 11 de septiembre, se celebra justo en la fecha que conmemora la caída de Barcelona ante las tropas borbónicas. O sea, el 11 de septiembre del año, ya no me acuerdo, es la fecha en la que se abolieron las instituciones catalanas y se incorporó el decreto de Nueva Planta. O sea, que Cataluña dejaba de tener posibilidad de decidir por sí misma. Pues fíjense ustedes qué peor fecha puede haber, y sin embargo es la Diada de Cataluña, es el día que los catalanes celebran su Día Nacional. Y Cataluña es un país con una conciencia nacional más o menos sólida. Yo solamente antes de terminar me gustaría añadir solamente una pequeña cosa. Efectivamente, yo creo que es, esto es sentido como el Día de Canarias por la inmensa mayoría de la población, independientemente de que conozca o no su origen, es sentido de esa manera. Y también yo no sé, le pediría una reflexión a las personas que se oponen sistemáticamente a la celebración de esta fecha, y es quizás estar siempre al margen de lo que piensa o siente la población no sea la mejor manera de estar en sintonía con la población de Canarias, ¿no? Cuando se dice que se quiere lo mejor para Canarias, pero luego cuando la gente siente o piensa sobre algo de manera muy positiva, pues hay quien se queda al margen de esa celebración en supuestamente en defensa de una esencia canaria quizás, o de la verdad de lo canario, o de lo verdaderamente canario. Tengo mis serias dudas, por no decir que creo directamente, que creo que esa no es la manera de llegar a la gente, y de luego esa no es la manera de estar con la gente, ¿no? Bueno, es mi opinión y desde luego es discutible y se puede discutir sobre ello. En cualquier caso, no será hoy, porque ya el tiempo se nos viene encima, como se habrán dado cuenta ustedes, nos acercamos ya a la hora del programa, que es nuestra duración habitual. Antes de despedirnos y antes de decirles adiós a todos ustedes, pues vamos a citar, como siempre, a nuestras emisoras amigas y colaboradoras. Gracias a Canarias Habla Radio, a Itiden Radio y a Radio Popular Canaria por emitir este podcast. Y gracias a todos ustedes por escucharnos, ya sea a través de una de estas emisoras o a través de nuestra página www.tamaimos.com. Recuerden que pueden unirse también y participar en los debates que se organizan o simplemente dejando su opinión a través de Facebook en Red Tamaim. Muchísimas gracias como cada semana por estar ahí. Iván, Josemi, un fuerte abrazo. Un abrazo y hasta la próxima semana.